Hace poco, en la comuna Sonjok de la ciudad Kaesong de Corea, fue descubierta la tumba de Sukjong, decimoquinto rey de Goryeo. Se trata del tercer hijo del onceno rey Munjong. Su nombre original fue Wang Ong y estuvo en el trono durante un decenio desde 1096 hasta 1105. Sukjong es el nombre dado al decimoquinto rey de Goryeo. Su tumba se sitúa en una ladera del montículo no alto alzado, a unos 3 kilómetros al oeste de la cabecera de la comuna Sonjok de Kaesong. Mide 29 metros del sur al norte y 13 metros del este al oeste. Por cuatro ejes puestos del este al oeste, se divide en tres partes. En el curso de su desentierro, fueron descubiertas muchas reliquias que muestran el carácter del mausoleo real y las características de ese tiempo. La Asociación de Arqueología de la República Popular Democrática de Corea comprobó sobre el terreno que esa tumba es de Sukjong, decimoquinto rey de Goryeo.